duró poco tiempo, quién sabe por qué. Abriste tus alas cuando probaste la miel. Sin querer o queriendo, te llevaste mi fe. Y mi orgullo te llora donde quiera que estés, Isabel, Isabel. Tú que en mis brazos fuiste mujer, Isabel, Isabel. Lo que yo daría por tenerte otra vez. Pero olvidar no es tan fácil como llorar. Y quiero romper este silencio placer. Porque olvidar no es como llorar. Isabel, Isabel, en mis brazos fuiste mujer. Isabel, Isabel, lo que yo daría por tenerte otra vez. Ella vino hasta mí, ternura en su alma y juventud en su piel. Unos años en blanco, unos sueños sin dueño, queriendo aprender. Su lenguaje sencillo, natural, su forma de ser, era como un pajarillo que vuela alto por primera vez. Llena de vida, fue niña hasta ayer, flor deshojada, mujer de su hombre y compañera a la vez. ¡Ay de mí! Yo mismo me conozco. Es algo especial sentir que a alguien le importas todavía más. Todo tiene sentido, todo tiene valor. Y las cosas pequeñas son más grandes y bellas si están hechas con amor. Su lenguaje sencillo, natural, su forma de ser era como un pajarillo que vuela alto por primera vez. Llena de vida, fue niña hasta ayer, flor deshojada, mujer de su hombre y compañera a la vez. ¡Ay de mí! Y yo mismo